innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto estar otra vez con ustedes para reanudar nuestro estudio del Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículos 9 al 11. ¿Se acuerda usted de Joe Louis? Si usted tiene mi edad o algo más, sin duda se acordará de él. Pero si es usted más joven que yo, necesita que le diga algo acerca de ese gran atleta negro de los Estados Unidos. Joe Louis fue un famosísimo boxeador, campeón mundial de todos los pesos. Si cuando yo era chico me hubieran preguntado, ¿cuál es tu campeón de box? Sin dudarlo yo hubiera dicho, Joe Louis. ¿Por qué? Porque tenía las credenciales adecuadas, los periódicos y la radio. En mi tiempo no había televisión. Además, porque tenía el poder necesario, sus puños y su fiereza en el combate. Y porque tenía la aprobación de las autoridades boxísticas más altas. Si usted capta el mensaje que Marcos nos transmite por medio de su evangelio, podrá decir lo mismo de Jesús en un nivel incomparablemente más alto. Jesús es mi campeón. O como decimos en México, Jesús es mi gallo. Vea usted, el Señor tenía las mejores credenciales para ser nuestro campeón, tenía el poder para lograrlo y tenía la aprobación de la autoridad más alta. Marcos nos lo muestra en los versículos 9 al 11. Permítame leerlos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Permítame decirle que cuando el Señor Jesús fue bautizado, fue identificado por Juan, ungido por el Espíritu y aprobado por el Padre. Vamos a hablar primero de su identificación. El precursor, Juan el Bautista, lo identificó como el Cristo. Eso sucedió en su bautismo. Quiero llevarlo al capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versículos 29 al 34, para que vea cómo Juan lo identificó. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así que Juan lo estaba identificando como la víctima de Jehová por medio de la cual Dios llevaría a cabo la redención de los hombres. Luego en el versículo 30 dice, «Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo». Juan había aparecido primero en escena, y Jesús venía después, y sin embargo Juan decía, «Él es antes de mí porque era primero que yo». En otras palabras, Juan estaba diciendo que Jesús era el Eterno. En el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, «Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él». Aquí Juan nos está diciendo que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y que por lo tanto era el Cristo. En el versículo 33 añade, «Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Ya hemos visto que la prerrogativa de dar el Espíritu Santo es solamente de Dios, así que cuando Juan lo identifica como el bautizador con el Espíritu Santo, está diciéndonos que es Dios mismo. Y por último, en el versículo 34 dice, «Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios». ¿Se fijó en la identificación que Juan hizo de él? La víctima de Jehová, el Eterno, el Ungido, es decir, el Cristo, el Bautizador con Espíritu, es decir, Jehová, el Hijo de Dios mismo. ¡Qué credenciales! Son francamente credenciales de campeón. El Señor Jesús no solamente tenía credenciales de campeón, también tenía el poder necesario para ser nuestro campeón, derrotando a la muerte y al pecado. Veamos ahora algo acerca de la unción del Señor Jesús. El Espíritu Santo lo ungió para servicio. De eso leemos en Marcos 1:10, donde dice que luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Recordará usted sin duda que en el Antiguo Testamento los profetas, los reyes y los sacerdotes de Israel eran ungidos para servicio. Eliseo, el profeta, fue ungido por Elías. El rey David fue ungido por el profeta Samuel. Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel, fue ungido por Moisés. El Señor Jesús también fue ungido para servicio. Acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 4, versículo 18. Allí está hablando el Señor Jesús y dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuándo fue ungido el Señor Jesús? En el capítulo 3, versículo 22, Lucas habla del bautismo del Señor Jesús, igual que Marcos, y dice: Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y luego en el capítulo 4, versículo 1, añade: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego en el versículo 14, escribe diciendo: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Así que el Señor Jesús fue ungido para servicio y fue ungido con el poder del Espíritu Santo. Si se fija otra vez en Lucas 4:18, se dará cuenta que el Señor Jesús, como el siervo ungido de Jehová, tiene poder para socorrernos. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para servicio, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Cristo Jesús puede socorrernos. ¡Qué poder para pelear por nosotros! Es poder de campeón. El Señor Jesús tiene las credenciales y el poder del campeón. Además, tiene la aprobación de la autoridad más alta, porque tiene la aprobación de Dios el Padre. Dios el Padre aprobó a Dios el Hijo. Vea por favor el versículo 11 de Marcos 1. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Si se fijó usted en todo el pasaje, se dará cuenta que al inicio de su ministerio se hizo manifiesta la Trinidad. Jesús acudió a Juan el Bautista para ser bautizado, y cuando fue bautizado el Espíritu Santo descendió con él, ungiéndolo con poder para servicio. Y después de que fue ungido por el Espíritu Santo, Dios Padre expresó su aprobación diciendo: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios el Padre estaba expresando que estaba tremendamente contento. Ahora aquí tenemos que hacer un contraste otra vez entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán, del cual descendemos todos, fracasó cuando pudo complacer a Dios. Desde entonces, todos los hombres fracasamos en agradar a Dios. El primer Adán se convirtió en pecador. Todos los que descendemos del primer Adán nacemos pecadores y nacemos incapacitados para agradar a Dios. Solamente el postrer Adán, Cristo Jesús, pudo complacer completamente a Dios. ¿Cómo lo complació? Por medio de su obediencia. Fue obediente en primer lugar en someterse al bautismo de Juan, sometiéndose el mayor al menor. Y fue obediente además sometiéndose a la cruz. ¡Qué aprobación le dio el Padre! Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. puesto en palabras de nuestro tiempo, es como si Dios hubiera dicho: tú eres mi hijo amado, contigo estoy muy contento. Esa fue la aprobación de Dios el Padre, de la más alta autoridad. Es una aprobación digna de un campeón. Estamos metidos en un conflicto en el que Satanás, el rebelde por excelencia, se encuentra peleando contra Dios. Este gran opositor de Dios está empeñado en lograr nuestra perdición, buscando deshacer la voluntad de Dios que ha expresado su voluntad de salvarnos. Para esa pelea, nosotros no tenemos poder. Por eso, para pelear por nosotros, Dios nos ha dado a su Hijo, un gran campeón. Cuando entró en el mundo, lo identificó por medio del precursor. Cuando fue bautizado, lo ungió con el poder del Espíritu Santo para pelear por nosotros y efectuar nuestra salvación. Y cuando fue bautizado en obediencia a la voluntad del Padre, identificándose con nosotros, Dios el Padre mismo le expresó su aprobación. Podemos vivir y morir con confianza en nuestro campeón. En él somos más que vencedores. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarme en este estudio. Los espero en el próximo. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.